Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2438 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Miércoles, qué bueno que ya llovió en algunas partes de la ciudad, aunque les vuelvo a repetir, precaución, porque el pavimento mojado de la ciudad de Mérida es harto peligroso. Por lo que está compuesto, se vuelve resbaloso, así es de que extreme precauciones, evitemos accidentes, simplemente reduzca la velocidad, quédese con nosotros, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad. Quédese con nosotros y además con canciones como con la que arrancamos el programa Everybody Wants to Rule the World. Así andaban los políticos ahora el 5 de junio, ¿no? Sí, así más o menos. Todo mundo quería, todo mundo salió a decir, ya gané, ya gané. Everybody Wants to Rule the World. Es ese sentido de poder que nos ha invadido y sobre todo a los políticos que luego los pierden, ¿no? Lo único que nos faltó fue que les contrataran al conductor este, el que anunció la Miss Universo falsamente, ¿no? Para que dijeran, ¿no? Siempre no ganó, ganó. Pues algo así pan, les pasó. ¿No? Sí, claro. Pero bueno, ojalá que se conformaran con decir everybody wants to rule his wife. Ya con eso sería ventajoso, ¿no? Claro. Pero bueno. Para todos los que saben inglés y lo entendieron, ríanse con nosotros. Pero bueno, gracias, Juanelo. Esta es la canción con la que arrancamos el programa. Todos quieren dominar el mundo. Es una canción del dúo británico The New Wave, Tears for Fears. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, comuníquese con nosotros, mire, platique, comente lo que escucha, comente los temas, estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ricardo Tapia, el chico maravilla, está pendiente de usted. Así, y nosotros también, ahí estamos conectados permanentemente en las redes sociales. Es maravilloso poder estar, a veces en esos ratitos que estás esperando que una cita, que la hora del café, y te pones a ver, sobre todo, contenido, entender lo que pasa en el mundo, y nosotros procuramos ponerle contenido en nuestras redes sociales, lo mismo que aquí en el programa, para que pues tengamos un punto de comparación, de decisión, de aprendizaje. Esa es la intención de nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles, ombligo de la semana, templadito, porque sí, ya no está el calor tan fuerte como había estado gracias a las, aunque escasas, lluvias que pues han empezado ya a bajar un poco la temperatura. Fíjate que ahorita que dices que la gente cheque sus redes sociales y bueno, cheque ahí el contenido que buenamente le posteamos ahí para que si de algo le sirve lo aproveche. Hace unos días estábamos aquí en el programa hablando con Laura Alcalá de a quien le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando. Seguramente está chambeando. Sí, seguramente está chambeando. Bueno, dice que chambea, hace dice como que chambea, que hace pero como bueno, que chambea. Hablamos lo en más esa seguro ocasión, es que se la pasa chateando. Ah, bueno, a eso iba. Hablamos en esa ocasión de las horas que la gente pierde el tiempo y lo que cuestan a nivel mundial, ¿no? Que es una cantidad de dinero impresionante. Pero bueno, aquí la reflexión es que si de todos modos vas a meterte a checar tus redes sociales, pues una buena opción es esa, lo que tú comentaste, métase a la página a nuestra página de Fórmula de los Negocios y pues chequese los temas porque si de repente subimos ahí algunas cosas muy interesantes. Muy y aprendamos positivas. Juntos, ¿no? Claro. Que esa es la intención, por lo menos la inversión de tiempo que le das, que claro, sea redituable. Exactamente. Sí, porque ese día del programa que tocamos este tema hablábamos de que pues igual te da ver el chisme del último perro rescatado o la última bronca de chamacos de secundaria o la última de los taxistas. El último meme del peje o de sí, Peña o del Nieto. Grupo político, ¿no? Entonces, digo, si vas a perder el tiempo, pues mejor, no sé. Aprende algo, ¿no? Entonces. Y ya no pierdes el tiempo. Claro, claro. Yo creo que ahí es una parte filosófica de entender en dónde pongo mi tiempo, ¿no? Es correcto. Porque ese es, digamos, lo podemos ver desde el punto de vista mercadológico, de marketing, o lo podemos ver desde el punto de vista de aprendizaje. Claro. O lo podemos ver desde el punto de vista de conocimientos, de entender el mundo, etcétera. No sé, tiene muchas vertientes. Y gracias a Dios las redes sociales nos dan eso. Pero sí, no sentarte ahí nada más a mandarle un me gusta a tu primo porque se sacó una foto con el perico, ¿no? Exacto. Pero bueno, cada quien sus gustos, haga usted lo que considere pertinente en las redes sociales. Por lo pronto, chéquese las nuestras, métase con nosotros a platicar y a conversar, que tenemos buena información. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, un amigo nuestro de Carfix, nuestro amigo el señor Fernando Buenfil, director de operaciones de Carfix. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, Roberto. Bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo va Carfix? Bien, bien. Creciendo, preparando nuevos proyectos y nuevas cosas para seguir atendiendo al público. Fíjate que estaba yo pensando, viene la época de lluvias. Salimos de la época de calor. ¿Cuál es la época en la que los autos sufren más y por ende tienen que ir al taller? La época para los accidentes, desgraciadamente, son las lluvias, como correcto, tú decías. Correcto. Es un tema ahí importante, cómo crecen los accidentes, hay que tener precaución, como decías. La época del calor es la que más resiente el vehículo. Ah, mira. Con mangueras, radiadores, bombas. Correcto. Cosas de esas, porque las presiones y las temperaturas aumentan y por tanto algunas piezas tienden a fallar o a recortar ahí su tiempo de vida. Correcto. Y bueno, todas las piezas mecánicas de un automóvil tienen un tiempo de vida, ¿no? Así es, pero obviamente las temperaturas que obviamente tenemos nosotros se resienten mucho más a algunas piezas, ¿no? Es que fíjate que muchas piezas, como estamos hablando que la falla es muchas veces a nivel milimétrico, obviamente cuando las temperaturas están como en días pasados, pues es cuando se notan, porque a lo mejor en días normales, con el calentamiento normal, el vehículo no llega al límite en donde ya presenta falla. Pero como en esos días muy calurosos, pues se le suma ese aumento de temperatura, pues obviamente el auto o las piezas superan ese límite, ¿sí? Claro, es cuando claro. Se empieza a notar, cuando empiezas a tener problemas, como bien lo decía Fernando, en bandas, en mangueras, en valeros, quizá en retenciones, cuando la gente dice, pues si mi carro estaba bien, ¿no? Sí, estaba bien, pero la temperatura definitivamente le afecta. Oye, Fer, y en este proceso, ¿cuál es la recomendación? Yo me acuerdo, fíjate, yo participé en el Rally Maya, que fue ahora en mayo 16, 13 al 19 de mayo, y recorrimos 1,200 kilómetros en las carreteras de Yucatán, y ahí sí yo percibí cómo el calor afecta a los automóviles, y más automóviles de hace 40 años, maestro. Tronaban como palomitas, nomás oías pop, pop, pop. Pero, ¿cuál sería la recomendación para evitar eso? Bueno, pues realmente el mantenimiento preventivo como tal, ¿no? Definitivamente hay ciertas piezas que se pueden revisar durante el mantenimiento y que podemos prevenir o predecir el que ahí viene el mantenimiento preventivo. Por lo menos baja la probabilidad de falla. Así es, baja ahí la probabilidad de falla, ¿no? Fíjense qué interesante, amigos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en un centro de cómputo, yo medía lo que se llamaba el MTTR, que era Mid Time to Repair, o sea, el tiempo promedio de reparación, y el MTBF, que era el Mid Time Before Fail, o sea, el tiempo promedio antes de que vuelva a fallar. Y eso lo previene el mantenimiento preventivo. Así es. O sea, puedes alargar ese espacio de claro. tiempo antes de que falle. Sí, pero porque no, de que no va a fallar, infinito, va a fallar. Sí. Bueno, o de que lo vas a tener que cambiar, lo vas a tener que cambiar. A lo mejor lo cambias antes de que falle. Es correcto. Y hay muchas veces las estadísticas te ayudan a eso, ¿no? Claro. A saber qué piezas se tenía que cambiar antes o algo. Fíjense qué interesante. Y ahí lo importante que Carfix lleva el historial de tu coche. O sea, como su expediente para que sea. Claro. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Vamos a seguir platicando de esto y más. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Enjoy the Silence es el 24º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Buena música, se nota luego la diferencia en la música electrónica, ¿no? Los sintetizadores, los órganos, los que ahí empezó la música electrónica, ¿no? Ahora lo hacen a través de computadoras, ya no tanto sin teclados ni sí, sintetizadores. De hecho, cuando vas, los chavos van a conciertos de DJs, pues es un solo cuate el que está ahí haciendo música. Y yo no entiendo mucho el concepto, ¿no? Porque no, bueno, la tornamesa antes tocaba el disco, sí, claro, y le hacías los efectos al claro moverlo. Hoy nada más son los efectos, porque la música la tienen en la computadora, sí, ¿no? Todo es vía computadora, pero como le digo a mis hijos, por ejemplo, así como que ir a pagar por ver un cuate que pone canciones, pues como que no es muy de mi agrado, ¿no? Pero es así es el, bueno, es el concepto. Bueno, mi querido René, tú ibas y pagabas y no había DJ. No, claro. No, bueno, por lo menos ahora pagan. Eran cassettes. Eran cassettes. Sí, no, bueno, tampoco, sí me acuerdo. O acetatos, claro. Cuando empezaron las discotecas no había DJs. Después se hizo la moda claro, del DJ. Claro. ¿No? Sí, que se volvió una profesión. Sí, sí, sí. O sí, sea, hay DJs famosísimos y millonarios. Pues el más famoso David Guetta, ¿no? Que sigue dando. Nada más por el momento de mover la tornamesa y hacer. Por saber. saber hacer las mezclas. Ese era el secreto. El meollo del ser DJ. Pues ahí tiene usted, amigo. Gracias por acompañarnos. Una pequeña reflexión sobre la música. También déjeme decirle y darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Modelo. Celebra el medio ambiente con Grupo Modelo durante todo junio, con los objetivos de contribuir a la mejor calidad de vida aquí en Yucatán, así como generar conciencia de protección del medio ambiente a través de acción social y comunitaria en actividades ecológicas. Grupo Modelo celebra el medio ambiente durante todo el mes de junio. Qué buena onda que empresas como, oiga, la cervecería más grande del mundo. Y en esas incluye Cervecería Yucateca, que entren. Mire, este domingo pasado Grupo Modelo participó en la reforestación del Paseo Verde. Sembraron 894 árboles. Y déjeme decirle, del 10 al 12 del presente, Grupo Modelo participará en la Expo Foro Ambiental 2016, organizada por la Canaco y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que se realizará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en la que las diversas empresas e instituciones socialmente responsables exponen sus buenas prácticas de protección al medio ambiente y desarrollo sustentable. Enhorabuena que organizaciones gubernamentales, organizaciones comerciales como la Canaco y empresas como Grupo Modelo ya estén en estos foros, en esta feria Expo Foro Ambiental, hablando de la sustentabilidad, hablando de proteger el ambiente, hablando de proteger la ciudad. Creo que eso es un gran paso, y no nada más seguir depredando o nada más seguir cortando árboles, ¿no? Definitivamente, porque yo creo que es una buena reflexión para las demás empresas, que no nada más se trata de hoy día de hacer dinero, digo, si lo hacen, qué bueno, pero también está la parte de responsabilidad social. Y digo, los consumidores cada vez nos fijamos más en eso. y obviamente vamos a preferir productos cuya empresa sea socialmente responsable. Por supuesto, por supuesto. Y mira, déjame decirte, los voluntarios modelo que se han dedicado a la limpieza de playas, actividad que han realizado en diferentes puntos de la costa yucateca por los próximos 11 y 18 de junio, lo van a estar haciendo 8 horas. Así es de que si te quieres unir a los voluntarios de Grupo Modelo, después de recoger las basura en las playas, pues yo creo que te recompensan con una montejo bien fría, ¿no? Imagínate, en la playa, pues qué mal, ¿no? Además, bien ganada, ¿no? Si, estaría si, sensacional. Si contribuiste a levantar la basura, pues ¿por qué no? Pero bueno, ahí tiene usted, amigos. Déjame, gracias, mi querido amigo Juan Carlos Lara, que siempre está pendiente del programa y de todo lo que decimos aquí. Él me manda decir, me dice, hablando de los likes en las redes, dice, tú sales feo en las fotos, por eso nadie te da like. pues ya ni modo, te descubrieron. Pues ni modo, que oye, ¿me prestas una foto tuyo, Juan Carlitos? Contigo no, nos da peor, nos cierran el portal. Lo censuran. Oye, te mando un saludo, mi querido licenciado Juan Carlos Lara, gracias por escucharme. Hablando de saludos también, hace un momento le llegó aquí a Fer un saludo para aquí, para la mesa, de parte de Mauricio Arcila, que estuvo ayer con nosotros, el gerente general de Suzuki. Pues también, y vaya de regreso el saludo, mi estimado Mauricio, ¿no? Le mandamos un saludo cordial. Y bueno, mire, hoy es miércoles, buen día para irse a cenar al argentino. Pues sí. Nosotros venimos de comer, comimos tarde porque andábamos chambeando. Pero mira, nos dieron hoy, pidió Laura una pasta Alfredo con camarones. ¡Ah, oh, qué delicia, man! Y en un platón así, verdadero, grande, tipo italiano. No, muy bien, muy bien. Vayan al argentino, amigos, ya saben. La auténtica parrilla argentina de lujo en Yucatán. Tienen 15 años, saben hacer la carne, tienen unos cortes sensacionales que no se los puede usted perder. Y pues mire, si usted va y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paso de Montejo. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Lo van a tratar bien. Nomás diga que escucha Fórmula en los Negocios, vaya para allá. Pero bueno, nos acompaña el señor Fernando Buenfil, director de operaciones de Carfix. Y estamos platicando, bueno, el tema era platicar, mi querido Fernando, sobre la historia del automóvil. Y ahorita se me ocurre, antes de entrar a ese tema, que yo creo que va con pegado, la historia del taller, la historia de Carfix. ¿Cómo iniciaron ustedes? Bueno, pues nosotros iniciamos, como habíamos dicho, por parte de Avis, ¿no? Nosotros tenemos el taller de Avis. Iniciamos aquí en Mérida con algo que le llamamos aerotaller. ¿Aerotaller? Aerotaller, ahí, pues cuando realmente no había muchas cosas ahí por cerca del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto. Y le pusieron aerotaller porque estaba pegado al aeropuerto. Pegado al aeropuerto. Mira, qué curioso. Pues obviamente la zona era, pues solo algunas empresas, algunas industrias que había ahí. Claro. Por esos tiempos, ¿no? Ya después pasó a ser Carfix y creamos la versión de Carfix como tal. El taller de Mérida fue el primero que... Ah, mira. En 1997. De hecho, el próximo año... Wow, pues tienes 20 años. 20 años. El próximo año cumplimos 20 años, estaremos festejando todo el año. Órale. Oye, pues algo vamos a armar, ¿no? Eso sí. Armamos un desfile ahí con tanto modelo que tienes ahí de carritos antiguos también, que sé que están armando. Ya me los mostró. Ponemos a Mauricio Arcila de decano o algo así. Conste que tú lo dijiste, yo no, ¿eh? Sí. Nos van a censurar el desfile. Oye, no. Imagínenselo con su licra y todo. No. Mejor no nos lo imaginamos, porque entonces ya se va a volver de terror ese programa. Algo le debes aquí a Fernando. No. Oye, bueno. Sensacional. Sí, pues armamos un hit parade así para recorrer por todas las avenidas. Pero interesante, porque Carfix, entonces, a través de la experiencia, pues ¿cuántos automóviles reparan de Avis? Bueno, pues hay momentos en que podemos ser varios miles de vehículos. Miles de vehículos, claro. Y bueno, obviamente bajan y suben de acuerdo a las temporadas, pero sí son varios miles. Por supuesto. ¿Cuántos automóviles tiene Avis a nivel nacional? También varios miles. Varios miles. Qué barbaridad. Que ha de ser emocionante. ¿A ti, tú por qué te metiste a la mecánica? Bueno, la verdad es que esto me ha apasionado desde niño, desde los 11 años. Los automóviles, claro. En los coches, en la mecánica, en la grasa, en todo. Oye, sí, qué bueno, qué interesante. No puedes estar a cargo de una, en este caso, de una empresa tan importante en lo que al ramo automotriz se refiere, sin estar expuesto a ensuciarte las manos, ¿no? Como que es parte de, es decir, si fueras chef, ni modo que no pruebes la comida, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces, ¿no? Para hacer algunas cosas bien, te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Definitivamente. Sí, por supuesto. No hay forma. Y para que dures, porque muchas veces la gente va a decir, oye, pero pues si ando sin chamba y conseguí esa chamba, pues bueno, tengo que chambear. Está bien, pero entonces dedícate a aprender. Claro. Para que te guste, ¿no? Yo creo que esa es una buena decisión. Así es. ¿No? Porque digo, yo sé que mucha gente dice, oye, pero si es la chamba que me dieron y no me gusta, si no te gusta, yo te recomiendo que la cambies porque la vas a hacer mal, te van a correr, o si no te gusta lo que haces, te va a matar de un infarto por estrés, etcétera, ¿no? Aprende a quererla, ¿no? O cambia definitivamente. Es correcto, ¿no? Además, ¿tú ya cuántos años llevas con Carfix? 18 años. La próxima semana cumplimos 18 años. Oye, qué felicidades. Mayoría de edad. Ándale, felicidad. Vas a dar tu tanda, ¿no? Sí, digo, luego nos ponemos de acuerdo. Invitamos a Mauricio. Ya mayor de edad, ya puedo tomar. Sensacional, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir con un tema tan interesante. Hablar de los autos. A mí también me apasiona hablar de autos. Y vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando Girl You Know Is True. Es una canción de 1989 del álbum de debut en Estados Unidos de German Pop. Del grupo Milli Vanilli. Sí me acuerdo de este grupo, ¿no? Llegó a tener unas canciones. Milli Vanilli. Esta, nunca entendí su nombre, pero Milli Vanilli, yo creo que era alguien. Dice, en varias canciones de Milli Vanilli, liberadas en Europa solamente, All or Nothing. Creo que es una de las que tuvieron mucho éxito. Girl, You Know It's True. Buena música, buena selección. Setentera. Setentera, sí, cómo no, de bueno, 1989. Buena selección de música, como siempre, buena música aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Déjeme mandarle una felicitación a Michelle. A Michelle, ya sabe que está aquí con nosotros en Radio Fórmula. Ella, Michelle Elizabeth, tiene ahora un programa sensacional, un programa El Remedio. Escúchelo, la verdad que, pues qué bueno, jóvenes como Michelle, emprendedores que hacen verdaderamente las cosas por cambiar, por crecer, le mando una felicitación y le mandamos un abrazo a Michelle. Y escúchela por acá, les prometí que los iba a invitar al programa para que nos vengan a platicar de su nuevo proyecto. Y bueno, sé que en estos días van a tener una como presentación, llevan 2 semanas donde presentaron el programa, pero van a hacer una invitación, nos mandaron la invitación para que este viernes El Remedio en la radio con Elizabeth Michel, van a hablar de networking, van a tener patrocinadores, souvenirs, presentación del nuevo concepto radiofónico este jueves 9 de julio, a las 12:30 del día en Vector 50, calle 50, número 400D por 33. Ahí está, dése una vuelta. Y también escúchelos aquí en Radio Fórmula. No me puso el horario, pero ahí se lo averiguo. El Remedio. Qué buen nombre, ¿no? Pues sí. Y bueno, si, amigo, escucha, si no ubica bien quién es Elizabeth Michel. Y seguramente le sonará el programa Gente en Acción, que pasa los sábados. Por supuesto, ella tenía. Pasa 2 programas antes que el nuestro, por ahí de las 12 del día. Ahí tiene, está, Gente en Acción. Bien, gracias amigos, déjeme darle una recomendación. La mejor inversión, Avenida Yucatán, privada residencial, Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Esto es importante porque la plusvalía de estas residencias es enorme, porque está dentro de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite cercanía a diversos centros comerciales, Altabrisa, hospitales, universidades, cerca del periférico, cerca del centro de la ciudad de Mérida. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana y Santa Lucía de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, estufa y refrigerador, aires acondicionados, dos terrazas. ¿Qué te puedo decir? Lista para estrenar una residencia de lujo. Además, está la privada residencial, está en un lugar súper seguro, vigilancia 24 horas. Usted puede salir a caminar a cualquier hora, andar en bicicleta, los chiquitines pueden jugar en las áreas sociales, tienen areneros, juegos infantiles, bueno, hasta chapoteadero para los chamacos, una piscina. La verdad que para vivir alegremente, maravillosamente y además con una buena inversión. Márqueles 688-6678, nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya sabe, Sadassi, las mejores casas y más. Bien, ¿tienes tip vial, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto. Venga. Como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana. Este se lo hemos estado repitiendo porque verdaderamente es importante. Capacitación de excelencia, te recuerda el artículo 236, fracción segunda del reglamento de tránsito de la ciudad de Yucatán, que dice que cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima en el periférico de la ciudad de Mérida es de 90 kilómetros por hora. Si acatas esta disposición, además de aumentar tu seguridad, no gastarás combustible en exceso. Y recuerde que estos límites se hicieron para respetarlos, y además de que el hecho de que usted vaya encima de otros vehículos, aparte de que es mal visto, está usted jugándose la integridad y la vida. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, de camioneta, camión, tracto, camión y para cobratarios y diligencieros en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Hágale caso a René, échese un cursito. No hay escuelas de manejo. René sí le puede enseñar. Y bueno, a sus choferes también, que es lo más importante. Exactamente, ¿no? Para que reduzcan costos. Vamos a hacer una cooperacha, fíjate, para darles unos cursos a los choferes de camiones, que luego son unos salvajes. Necesitas manejando. Mucho dinero, porque son muchos. Porque son muchos. Son muchos, sí, sí, sí, mi curso no es caro. Ellos son un montón. Ellos son un montón, sí. Pues bueno, haremos un esfuerzo, pero pues amigo, camionero, usted que es el empresario, pues mándelos un curso, por favor. Le sale más barato. Le vas a, exacta. Que cualquier siniestro. Entonces, exactamente. Digo, pero bueno, nos acompaña el licenciado Fernando Buenfil, director de operaciones de Carfix, y estamos platicando pues de automóviles. Oye, el tema que conseguí, Fernando, era hablar sobre la historia del automóvil. Qué interesante es entender cómo la historia. Fíjense, amigos, empezó con vehículos autopropulsados por vapor. Yo me imaginaba que todo había sido combustión interna de gasolina, no, con vapor. La combustión externa es lo que primero había, ¿no? O sea, claro. Después encontraron la fuerza del vapor, lo que podía hacer. Bueno, sí, tú te refieres a la fuerza externa, eran caballos, ¿no? No, combustión externa. Es decir, que no lo hacen dentro del motor como tal, sino que era, por ejemplo, leña o carbón, como las locomotoras. Ah, ok, que okay. Calentaban una caldera, una claro. olla, que es una caldera, es una olla de agua, y obviamente encontraron que al entubar el vapor se le daba la presión, y esa presión hacía que pudiera haber movimiento y la convertían okay. en fuerza mecánica. Es muy interesante. Oye, pero eso corría riesgo porque una caldera de esas podía explotar, ¿no? Pues más que explotar, algunas cosas deficientes en la estructura o en esas cosas, ¿no? En realidad una caldera no hay explosión, como tal es una olla de agua, como tal. Lo que tenían que poder controlar era la presión que pudiera ser excesiva, que sí podía romperla, ¿no? Claro, y lo me imagino que lo arreglarían con algunas válvulas de seguridad para que si la presión llegaba a ser muy alta, bueno, pues entraba en juego la válvula y asunto arreglado, ¿no? Pero fíjate que, bueno, hasta dónde hemos evolucionado, ¿no? Desde esos primeros autos de combustión externa a vapor. Lo que sí, un concepto que sigue persistiendo en la mayoría de los vehículos, porque no en todos, es la estructura de que el caballo iba adelante y la carreta atrás. Y hoy día sigue siendo igual, ¿no? Tus caballos de fuerza van adelante. El motor generalmente va adelante. Salvo algunos modelos que ya traen motor trasero, como algunos Ferrari, Audi, etcétera, ya de tipo deportivo, ¿no? Pero el esquema original, después de más de 100 años, sigue persistiendo, ¿no? Y bueno, ahora, pues eso va a cambiar porque el motor, el primer automóvil en 1885, según dice esto, fue el primer motor de combustión interna con gasolina. Pero yo recuerdo que leí, no sé si tú lo sepas, Fernando, yo leí que Tesla había inventado un motor eléctrico. Bueno, obvio, él inventó muchas cosas eléctricas junto con este señor Thomas Edison, pero uno se fue por la corriente alterna y el otro por la corriente directa, y entonces uno de los dos perdió, en este caso fue Tesla. Pero él había inventado un motor eléctrico que se podía adaptar a un coche, ¿no? Claro, de hecho, de los primeros vehículos después del de vapor fue el antes del de combustión interna, el eléctrico. Ah, mira. Pero al final fue algo, una industria que no hizo frutos, y al final pues ganó ahí la combustión interna, que ahí pues entraron también muchos temas en cuanto a poderío y petróleo, que es lo que sí, ha hecho. Sí, por supuesto. Que en el siglo XX, en el siglo pasado, pues no haya entrado tan fuerte el automóvil eléctrico, porque el petróleo tenía que conservar su punto, ¿no? Hubo muchos intentos, y las petroleras obviamente frenaban completamente eso. Fíjense, amigos, qué importante reflexión. Y bueno, también puedo decir, y ahorita regresando del corte nos lo sigues comentando. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos y ahora estamos escuchando Pop Goes the World. Esta canción es del álbum de estudio, el tercer álbum de estudio de la banda canadiense de New Wave, Men Without Hats, el hombre sin sombrero, que fue liberado en 1987. Sí, me acuerdo de haber escuchado esta música. Tenía un toque así como muy infantil, como música de niños, sí. ¿No? Esta canción allá de 1986-87. The New Wave, eran los primeros géneros de New Wave con esta banda Men Without Hats. Gracias, Juanelo. Gracias a usted que nos acompaña. Espero que les guste la música. Como siempre, Juan de Dios Rincón nos pone buena música para amenizar el programa. Déjeme darle una recomendación importante. Internet hoy se ha vuelto una de las herramientas más importantes para cualquier negocio. Cualquier negocio. Las redes sociales también. Y tenemos que entrar a ese mundo digital. Ya no es válida la respuesta de que no, yo como no, ya no entré al mundo digital, ya eso no es para mí. Pues va a perder, si usted tiene un negocio va a tener pérdidas sustanciosas. Tiene usted que aprender a entrar al mundo de la internet. Le digo quién le puede ayudar: nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital especializada en el marketing digital. Ellos tienen especialistas certificados a nivel nacional para el manejo de pues todo lo que usted quiera saber de internet. Mire, algo así como de Google's, AdWords, y no sé cuántas cosas Google tiene para la difusión de la información en internet, igual que las redes sociales. Tienen expertos en Facebook, en Twitter, que le van a ayudar a desplegar toda su estrategia digital. Vaya con Adibor, es una empresa 100% yucateca y tiene, pues ya que 4 años, 5 años de ser socios estratégicos de nosotros, y dése una cuenta de lo que hacen con nuestras redes sociales para que vea la calidad y lo que pueden hacer. Contáctelos en www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. También los puede escuchar, vienen los sábados cada 15 días a platicar temas interesantes de tecnologías de la información, el ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el CEO y director general de Adibor y de Logismic. Bueno, nos acompaña el señor, el licenciado Fernando Buenfil, director operativo de Carfix, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Pues me gustaría que Fernando nos recordara nuevamente qué es lo que hace Carfix, qué servicios ofrece y qué promociones tienes, Fernando. Bueno, pues seguimos ahí con nuestros lunes de mujeres, a todas las damas que lleguen los días lunes a hacer su servicio. Tienen un 20% de descuento en los servicios que soliciten, y a las 3 primeras que lleguen durante los lunes, pues les regalamos ahí también una lavada de interiores para su vehículo. ¡Órale! Los chavos, ya ves cómo no, dejan pues esos sí. pobres interiores, ¿no? Sí, los chamacos. Esto es en tu sucursal de Francisco Montejo. En la sucursal de Francisco de Montejo, estamos ahí desde de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y cuántos servicios puedo encontrar en Carfix? Es decir, si mi carro tiene X o Y, ¿lo puede ver a Carfix? Por supuesto, mira, Carfix en realidad es un taller integral. Tenemos también centros de servicio express como el de Francisco Montejo, pero nosotros nacimos como un servicio integral, sobre todo para flotillas, para cualquier tipo de cliente, ¿no? Pero la idea es poder resolver cualquier asunto o cualquier problema de su vehículo, podérselo resolver ahí mismo, ¿no? Yo creo que es importante para el cliente porque pues de repente solo lo me entiendo con una sola persona, ¿no? Con un solo asesor de servicio, y él se va a encargar de todo. Es decir, no va a tener que ir a ver al mecánico y luego al eléctrico y luego al ojalatero. Sí, es correcto. Que eso luego sale una bronca porque claro. Vas a ver uno diferente y te dice, no, lo que le hizo el otro está mal. Sí, sí. Es lo clásico, ¿no? Platicábamos precisamente en ese programa que mencioné al principio, que hicimos con Laura, que se trató de cuando la gente pierde el tiempo, que cuando vas a un taller y llegas como a las entre 9 y 10 de la mañana, resulta que pues no hay quien te atienda porque todos se fueron a comer su torta de cochinita o a echar su desayuno. En Carfix no pasa eso, ¿verdad? No, estamos desde las 7 de la mañana recepcionando los autos y tratamos de hacerlo lo más rápido y bien posible, ¿no? Ahí la recepción es un tema para nosotros muy importante. Claro, en el servicio. Ahí es donde realmente conocemos las necesidades de nuestro cliente y podemos, por supuesto, con una buena recepción podemos lograr un fácil diagnóstico muchas veces. Oye, y fíjese, amigo, aquí lo importante es que la plataforma de Carfix, porque yo ya lo probé cuando llevé mi Jeep, registran el automóvil, es como levantar el expediente del automóvil, y entonces las subsecuentes veces que usted lleve el automóvil es mucho más rápido porque ya tienen el historial, ya sabe lo que tiene, ya sabe la siguiente reparación, ya sabe de lo que se tiene que hacer cargo, y usted puede ir diciendo, oye, pues hoy sí arréglale esto porque sí tengo lana, ahora aquello, ahora el servicio, o sea, le das un diagnóstico completo y lo registras en tu plataforma, y hasta el usuario, tu cliente, se puede meter a la plataforma para ver cómo va la orden de reparación, para ver qué tiene tu coche, todo el historial del coche, que en ningún lado te lo llevaban. En realidad esa parte el cliente mismo puede llevar todo su récord, puede sacar un reporte de cuánto ha gastado en el año o en el transcurso de los años de cada uno de sus vehículos, no solo de uno. Claro. En el perfil del cliente están dados de alta todos los vehículos que tiene ese cliente y puede sacar todos esos reportes que obviamente le ayudan a llevar su propio control muchas presupuesto. Muchas veces a decir porque también alguna pieza falla o algo y te dicen, correcto, oye, mira, esta pieza me la cambiaste tal día y tiene todo, correcto, para decirte, correcto, me la cambiaste tal día y a tal kilometraje, esto debería tener garantía y cosas de, claro, ese estilo, claro, ¿no? Claro. Que realmente yo creo que la transparencia da certidumbre y confianza. No, confianza, ¿no? Seguro. Confianza. Yo creo que esas son de las cosas importantes. Imagínese cuántos automóviles tiene Avis. Varios miles. Esa base de datos está cargada, ¿no? Me imagino, sí, que tienes el historial de todos los autos. De cada uno de los autos. De cada uno de los autos tenemos el historial. Incluso cuando los vendemos por parte de Carflex, también, correcto, sabemos el historial. Eso era parte de los beneficios que te daba Carflex, ¿no? El decirte, este vehículo, aquí está su historial clínico. Todo lo que le hemos hecho, te lo entregamos cuando te lo vendemos, ¿no? Está excelente. Excelente, oye, pues ahí tiene usted. Y si no puedo ir a dejarte mi carro, ¿puedes mandar por él? Llámenos y nosotros inmediatamente mandamos por él. Excelente, pues ahí está, ¿qué más quieren? ¿Dónde te pueden localizar? Tenemos el 9688-7903, es la sucursal de Francisco de Montejo. La leo porque no me la pongo de memoria, esa mi memoria está. Y 843393, la de aviación. Estamos a sus órdenes. Pues hábleles, haga una cita, lleve su automóvil para que lo reparen, sobre todo los lunes. Esa promoción a mí me encantó desde que nos la mencionaste. Las señoras encantadas de llevar su coche con un 20% de descuento al servicio. Bájale el coche al señor y llévela usted, señora, su coche para que le hagan su descuento. Y lleve su camioneta y además en lunes. Buen día, porque el fin de semana con los chamacos, pues ya tienes que... Ya sabes que al chamaco se le cayó el helado, el chocolate, que la pizza, que el refresco. Y limpias todo. Todo. Vestiduras completas. Vestiduras completas. Quedan como nuevas. Como nuevas. Fíjate qué bueno. Pues que lleguen temprano las señoras, ¿no? Bueno, sí, que lleguen. Alcancen uno de los tres. De los tres. Premios de lavado de interiores. Pues ahí tiene usted, amigos. Muchas gracias. Y gracias, mi querido Fernando. Fernando Buenfil, director operativo de Carfix. Espero que vengas más seguido, hombre. Gracias. Platicamos a muy estaremos. Agradablemente. Aquí estaremos. Platicando aquí contigo. Te agradezco mucho a ustedes. Tu presencia. Mi querido René, vámonos. Vámonos. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Hágale caso a René y a Fernando. Lleve su automóvil con Carfix. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que pues aquí en Fórmula en los Negocios procuramos traerle los mejores testimonios, las mejores entrevistas para que usted decida. Usted es el que tiene la última decisión. Gracias, mi querido Juanelo, gracias Ricardo Tapia. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.